Buenas noches, vámonos. Un sentimiento. Aarón y su grupo Ilusión. Y la niña buena. Vámonos a bailar. ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalando flores te dice la primavera llegó? Y yo contigo y sonó, donde reinabas tú. Y creo fuiste feliz, pero eso que quede en ti. Y creo fuiste feliz, pero eso que quede en ti. ¿Cómo dice? Y hoy te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Quizá por él me has de comparar. No creo ser mejor, fui diferente nada más. Y hoy te vas. ¡Dice! Pero sé que por algo recordar, quizá con él me hace comparar. No creo ser mejor, fui diferente nada más. Muchas gracias, Mariana Seoane con Aarón y su grupo Ilusión. Pero eso que quede en ti, y creo que fuiste feliz. Pero eso que quede en ti. Queremos escucharlos, ¿cómo dice? Y hoy te vas, dice. Pero sé que por algo me has de recordar. Quizá con él me has de comparar. No creo ser mejor. Un aplauso, muchísimas gracias.